Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Transmitiendo para todo el universo. 2024. Las hembras de bonobo recurren a la cooperación más que a la competición para mantener a su familia sana y fuerte. Su situación a orillas del Congo a lo largo del último millón de años podría explicar por qué son tan despreocupados. La selva virgen al sur del Congo proporciona a los bonobos toda la comida que necesitan y no hay gorilas para disputársela. Cuando hay comida en abundancia, no es necesario competir. Nadie pasa hambre y nadie tiene que disputar su parte. Pero al norte del Congo, los chimpancés compiten con los gorilas y tienen que desarrollar su faceta más agresiva, incluso dentro de su propia especie. It's true. I've had so many other loves to share, but I would close my eyes and you'd be there. No matter where I go, you are everywhere. And if you come back to me and see how much I care, I only want to live if you are there to give your love. Estamos escuchando una bellísima canción que llevó a la fama Julio Iglesias hace ya muchísimos años. Sé que yo estaba escuchando la radio, ¿quién era? Daniel Tonietti lo estaba escuchando, y ponen esta música, comienza a sonar la melodía y se ve que yo tenía la memoria de esta música. Y dije, uy, qué linda música, viste, me la anoté para ponerla en La Bruja. Pero después escuché la letra en castellano y dije, yo no puedo poner esto. Ya sé que a ti te gusta presumir. No creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Tú nunca me has querido, ya lo ves. Yo nunca he sido tuyo, ya lo sé. Fue solo por orgullo ese querer. Espera que me lavo la boca. Claro, una cosa muy amarga. Recuerdo que ganabas siempre tú. El tipo quedó resentido. Vamos a decir, quedó dolido. Y en vez de estar triste, se enojó. Pero lo peor es que con semejante bellísima melodía, vomitó su enojo y arruinó la canción. Afortunadamente, hubo otra persona que hablaba inglés. Y no sé, se ve que estaba un poco mejor que el otro. Y la letra en inglés es bellísima. Es amorosa, quiero decir. Existe el enojo y la tristeza, claro que sí. Pero esa música, a mí me parece que necesitaba lo que dice la versión en inglés. Necesitaba. Hey, it's wonderful to see you once again. Es maravilloso verte de nuevo. Ver tu sonrisa y oír que dices mi nombre. No es casual que nos encontremos. Tu amor es algo que no puedo olvidar. No importa dónde yo vaya, tú estás en todas partes. Si vuelves a mí, verás lo mucho que me importa. Solo quiero vivir si tú estás aquí. Fíjate, dos letras casi opuestas, soportadas en la misma melodía. Esa es la naturaleza humana. ¿Qué? ¿Somos agresivos o somos amorosos? Según quien escriba la letra. Está dispuesta la cosa para que ocurra cualquiera de las dos. En cuanto a naturaleza humana estamos hablando, en cuanto a genética, es lo mismo que le pasa a los chimpancés y a los bonobos que escuchábamos al principio de este bloque. La naturaleza humana y la del antecesor de los chimpancés y los bonobos, que es también antecesor nuestro, permiten que se despliegue en culturas distintas. En la Tierra han habido cientos de culturas, y me quedo corto. Creo que son miles, pero seamos cautos. Cientos de culturas. A Algunas eran como el occidental, sí, las hubo. Pero además hay algo más inquietante. Las culturas van cambiando. Va cambiando la occidental, pero también han ido cambiando, como hemos visto, la de los minoicos en la isla de Creta hace 3.500 años. Fueron cambiando y en un momento comienzan a haber homicidios. Tardíamente y rápidamente desaparece esa civilización. La cultura no es de una manera, está siendo de una manera. Estamos yendo hacia distintas posibilidades de cultura, que te gustarán más o menos. Es cierto que la responsabilidad de cada individuo, si bien en teoría existe, es sumamente limitada. Si usted y yo nos juntamos y tratamos de que no haya tanta mezquindad y agresividad, es posible que no nos vaya muy bien. Pero un comienzo es andar gritando por las calles que la naturaleza humana da para tú nunca más querido, ya lo ves, o es maravilloso verte de nuevo. La misma melodía puede contener, permitir la generación de culturas muy distintas. Nos podemos anticipar un poco, me anticipo como 3 programas. No depende de lo que digamos, ¿eh? No pasa por la conciencia, ni por la voluntad. No pasa por las consignas. ¿No me cree? Hay por allí algunos progres que quieren, igual que yo, que quizás usted, un mundo más solidario, de amor, donde no haya tanta desigualdad y esas cosas. Sin embargo, esos progres le han creído a Stephen King, a San Agustín, a Kant, a John Adams y a Sigmund Freud. Vamos a escuchar un audio, lo hemos pasado hace ya unos años, pero vamos a repetir una parte de ese audio, que trata un tema muy similar al de hoy. Vamos a poder ver 2 cosas en este audio, 2 asuntos. Una es que uno se va aprendiendo un sentido común a medida que crece, y ese sentido común te marca. Y ese sentido común llega no solo a través de los referentes familiares y cercanos, sino a través de los medios de comunicación, los libros de Stephen King, las redes, la radio o los podcasts que escuchás y esa clase de cosas. Pero además vamos a ver cómo el conductor del programa, que es un conocido centro izquierda de Argentina, un progresista, cree, decime, ¿esto no es casi ontológico? El tener un negro abajo, abajo tuyo, con el cual descargarme, ¿no parecería a veces que forma parte de nuestra propia naturaleza? Eso piensa el progre. Porque los libros de Stephen King son muy lindos, y los lees y te metes y empatizás con aquello con lo cual compartís un tiempo. También un libro funciona así. Vamos a escuchar entonces esta parte de la charlita, 90 segundos, que toca los 2 temas. Y afortunadamente tenemos el contrapunto de que la entrevistada, Florencia Saintut, piensa como van a pensar muchos oyentes cuando termine el programa de hoy de La Bruja de las Palabras. Y vos dijiste, escribiste, los medios, sus operadores, van enseñando a aceptar lo que podría ser inaceptable, que a los pibes pobres se los mate en la calle, que sus vidas no valgan ni siquiera la pena de ser lloradas, que los cuerpos de las mujeres sean exclusivamente para el goce masculino, que hay que cerrar la puerta al extraño. Sí, yo creo que además es lo que van construyendo como sentido común, como una verdad que no se puede discutir. Y eso además es complejo porque cuando se construye como verdad, se vive como verdad. Y los humanos necesitamos verdades para vivir también, ¿no? Dudas, verdades, pero sentidos comunes. No estamos todo el tiempo poniendo en cuestión el sentido común, porque además nos volveríamos locos. pero sobre ese sentido común se pueden sostener proyectos políticos tremendos, feroces, ¿no? Sin que necesariamente sean enunciados como proyectos políticos. Decime, Florencia, ¿esto es estrictamente político o es casi ontológico? El tener un negro abajo con el cual descargarme, ¿no parecería a veces que forma parte de nuestra propia naturaleza? Son discusiones, preguntas que tienen siglos, ¿no? ¿Por naturaleza necesitamos el exterminio del otro o por naturaleza necesitamos vivir con el otro y ser en el otro? Yo creo que hay pocas cosas por naturaleza en el mundo humano, ¿no? No digo que no haya ninguna, pero hay pocas cosas por la naturaleza, sino que se van construyendo como naturales. Y yo me niego a aceptar que por naturaleza necesitemos aplastar al otro, ¿no? Fíjate lo que dijo recién Florencia Saintut en la primera parte de la respuesta. Dice, nosotros necesitamos verdades, no estamos todo el tiempo poniendo en cuestión el sentido común, dice. Entonces, si uno escucha que personas referentes, gente de la que uno cree, por ejemplo, el comunicador este, que hace magníficos programas, que muchas veces lo escuchamos, uno dice, bueno, sí, si lo dice fulano, entonces nuestra naturaleza es jodida. Y ya está, y sigo, tengo otras cosas a las que ocuparme. No puedo andar todo el tiempo leyendo a Conrad Lorenz o a Marshall Salims, que vamos a ver en un ratito, o a todos los que han corrido este velo y han dicho, muchachos, que somos agresivos y mezquinos, es una fantasía, como cualquier otra. Fantasía al fin. Podríamos hacerle algunos retoques a la fantasía para comenzar. Y después, cuando el conductor le pregunta si en realidad no es nuestra propia naturaleza la que está jodida, o sea, si es cultura o si es naturaleza. Fíjate, ¿no? Porque esta es la cuestión que estamos tratando hoy en La Bruja. ¿Somos agresivos por naturaleza? Porque está en la genética. Y que entonces tenemos que controlarnos y controlar para que no ocurra el asesinato, el robo, el maltrato. ¿O es la cultura la que nos lleva a eso? Son discusiones que tienen siglos, dice Florencia Saintut con toda lucidez. Yo creo que hay pocas cosas por naturaleza en el mundo humano. Y esto es lo que a donde vamos a llegar en el final del programa y lo que ya, por supuesto, muchos oyentes se dan cuenta y lo que también expresa la canción que acabamos de escuchar. Esa canción que acabamos de escuchar, ¿es una canción de amor o de odio o de resentimiento? Y según quien escriba la letra, no podemos responder. Hay pocas cosas que están en la música, en ese caso. Porque hasta que no escuchemos la letra no podemos saber. Hay pocas cosas en la naturaleza del mundo humano. No digo que no haya ninguna, efectivamente. Los etólogos ya han visto que nosotros cuando nos enojamos cerramos los puñitos igual que hace el chimpancé. Y que cuando estamos nerviosos nos contraemos igual que hace la lombriz. Y en cambio cuando estamos tranquilos nos relajamos igual que hace mi gato, suponete. Pero hay pocas cosas por naturaleza, sino que se van construyendo como naturales. Ese fue un toque. Quiero, por las dudas, repasar lo que escuchamos al principio del bloque, el tema de los bonobos y los chimpancés. Lo hemos comentado más largamente en el programa Frankenstein 1, es el 334, bloque 1. Te diría que es quizás el mejor ejemplo para lo que estamos contando. Existió un mono, un primate muy similar a nosotros y muy similar a los chimpancés y a los bonobos. No sé cómo se llama, mirad, habría que googlearlo. Un antepasado nuestro y también de bonobos y chimpancés. En un momento nuestro antepasado ya toma nuestro camino, digamos, y va produciendo una serie de especies humanas, como el Neandertal, el Homo habilis y tantos más. Ya son homínidos, ¿sí? Y por el otro lado, otro antepasado que luego va a dar origen a chimpancés por un lado y bonobos por el otro. Con lo cual la carga genética, esto de apretar las manitos cuando estás enojado y distenderte cuando estás contento, no solo eso, sino muchas otras cosas más, la sonrisa, la charla con los amigos para ganar una cierta preponderancia en la manada, etcétera. Una serie de cosas son comunes en las tres especies, chimpancé, bonobo y usted. Y fíjate lo que dicen los antropólogos. Cuando hay comida en abundancia, no es necesario competir. Tener que luchar para poder alimentarse y sobrevivir genera mucha tensión, dispara la capacidad de ser agresivos que tenemos nosotros, los bonobos y los chimpancés. Hace aumentar la mezquindad, el acaparamiento, la previsión de que si también voy a tener comida para mañana. No son cosas malas, son cosas naturales frente a una encrucijada en la que hay que competir para poder alimentarse uno y sus cachorros. Los antropólogos, y quizás usted y yo seguro, los antropólogos también seguro, creemos que aquí bien puede estar la explicación de por qué los chimpancés y los bonobos son tan distintos. Porque los bonobos no tienen que competir por el alimento contra otra especie, y en general hay alimento suficiente en esa zona donde ellos viven. Los chimpancés, en cambio, viven en una zona donde escasea el alimento y hay que competir contra otra especie que es más fuerte que el chimpancé. Y entonces podría ser una explicación de por qué el mismo antepasado da lugar a dos especies distintas ya. Y ahí sí hay una carga genética, instintiva. Ahí sí hay naturaleza chimpancé y naturaleza bonobo, digamos. Sería interesante ver cómo se comportarían individuos que se pasaran de una manada a la otra, un bonobo con los chimpancés, o la inversa. Cuando hay comida en abundancia, no es necesario competir. Frase para la heladera. Porque eso explica muchas actitudes. ¿El ser humano es agresivo y egoísta por naturaleza? ¿O hay también una fuerte invitación del ambiente a desplegar esos modos de ser, incluso en personas que hasta hace poco eran buenitas? Cuando falta la comida. Pero además, cuando todavía no te falta, pero tenés miedo que te falte. ¿No existen muchas más posibilidades de que te pongas agresivo? ¿Cómo se ha llegado al nivel actual de individualismo, egoísmo y agresividad? ¿No tiene que ver, en parte, con estas realidades de que si no haces ciertas cosas, caes en la pobreza? Y todo lo que eso significa, no solo por el hambre, sino, bueno, por la necesidad de un cierto reconocimiento, un mínimo estatus, por el cual te sigan invitando al baile. ¿No genera agresividad el temor de que esto ocurra? Habíamos visto la versión más habitual y más de moda en Occidente, que asegura que el ser humano es agresivo y egoísta por naturaleza, que es una bestia que necesita ser controlado. Entonces, por supuesto, esto también tiene un origen político. Hace falta una monarquía fuerte o una democracia con manipulación de la opinión pública, Estados Unidos, para controlar a la bestia. Ese es un lado de la grieta. Del otro lado, hoy vamos a presentar a Marshall Salins, S-A-H-L-I-N-S. Escribió un libro en el año 2008 que se llama Ilusión Occidental de la Naturaleza Humana. Ah, ya está, Carlos, ya entendí. No hace falta ni que lo explique. Y claro, ya está. Era eso. Fin, che, ya nos vamos, ¿eh? Claro, es eso. Es una ilusión, una fantasía. En algún momento espero que veamos, pero hay culturas que tenían la fantasía que querían tener. Que venían de allá, de acullá, que el origen del mundo era una tortuga, que está lleno de fantasías. Esta es una más. Y ojo que no es ingenuo Marshall Salins. Es profunda su reflexión. Por ahora solamente está diciendo que decir que la naturaleza humana es agresiva y egoísta, eso es una fantasía. No está diciendo que somos buenos y generosos. Está diciendo que eso es una fantasía. Vamos despacio, que es un tema complejo. Pero no vamos hacia el buen salvaje de Rousseau, que somos buenos por naturaleza. Es más compleja la cosa. El libro comienza así, mira. Marshall Salins, Ilusión Occidental de la Naturaleza Humana, murió hace 3 años Marshall, pero por suerte dejó algunos discípulos que veremos en próximos programas. Una y otra vez, durante más de 2000 años, aquellos a quienes llamamos occidentales han estado obsesionados con el fantasma de su ser interior. Dos puntos. El occidental cree que su propia naturaleza es tan codiciosa y belicosa que debe ser gobernada de alguna manera. La sociedad occidental se ha basado en una idea perversa y equivocada de la naturaleza humana, que fue construida y apuntalada durante siglos y apoyada por los sucesivos sistemas de poder. El humano es malo, entonces alguien tiene que controlarlo. Desde la primera infancia, la crianza en el hogar y la escuela, la crianza se realiza desde este paradigma y así se hereda a las siguientes generaciones. Del prólogo, que no me acuerdo quién lo escribe, el prólogo del libro de Marshall Salims, según Occidente, el ser humano es avaro por naturaleza y codicioso, dispuesto a pasar por encima de cualquier valor o relación con tal de conseguir alguna ventaja. La mayoría de la clase dirigente de Occidente está convencida de que el hombre es el lobo del hombre. Cree que es una ley de la naturaleza. Creen que es así, están convencidos. Y te va a costar discutir esto con tus amigos, ¿eh? Porque más de uno te va a decir, sí, flaco, mira tal cosa, mira tal otra. Y no va a estar equivocada esa persona que te diga eso. Porque efectivamente, si miras tal cosa y tal otra, son ejemplos tremendos de las cosas que ha hecho en particular Occidente, ¿cierto? Las cruzadas, las guerras, hemos visto, ¿no? Quemar gente viva porque piensa distinto. Claro que sí, sí, es evidente. La discusión termina cuando vas a otras culturas. Ese es el asunto. Tan fácil como eso. Lo que pasa es que si estás en el frasco de tu cultura, es un poco inevitable, admitámoslo. Y cada vez más inevitable. Hace 50 años yo tuve la posibilidad de viajar por muchos países y todavía estaba mucho más evidente, digamos, la existencia de otros modos de ser. Uno podía contactarse. Yo charlé con esquimales en la Laponia. He convivido con personas de la cultura andina durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. Hoy es cada vez más difícil porque esas mismas personas o sus descendientes se han ido adaptando para sobrevivir a los nuevos modos de ser y han debido aprender a desconfiar. Y lo bien que han hecho, porque esa es la realidad. Estamos tratando de mostrar todas las caras del asunto. Habíamos dicho que la clase dirigente está convencida de que el hombre es el lobo del hombre. Sigmund Freud, 1930. El hombre es el lobo del hombre. ¿Quién se atrevería a refutar ese refrán después de todas las experiencias de la vida y la historia? Por regla general, esta cruel agresión que tenemos los seres humanos adentro espera para desencadenarse a que se la provoque. Cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que inhiben la agresión, entonces se expresa espontáneamente la agresividad, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Podría seguir leyendo El malestar de la cultura de Sigmund Freud de 1930 toda la noche. Quien recuerde los horrores de las grandes migraciones, los hunos con H, Gengis Khan y Tamerlán, la conquista de Jerusalén por los cruzados y aún las crueldades de la última guerra mundial, se refiere a la primera, tendrá que inclinarse humildemente ante la realidad de esta concepción, la existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos, dice Sigmund. Inesperadamente de golpe nos muestra las cartas y dice: yo en mí siento tendencias agresivas. Y desde esos sentimientos propios, él va a construir su teoría psicológica, que va a estar repleta de fantasías occidentales. Acá tengo que hacer un paréntesis. fantasías occidentales o indoeuropeas. Y o indoeuropeas. Si uno repasa la lista que hizo Sigmund Freud, está recorriendo el espinel de la historia indoeuropea. Sigmund Freud debería saber en 1930 que existía lo indoeuropeo y debería saber que existían otro tipo de culturas. Ya estaban descritas desde la carta de Cristóbal Colón 430 años antes de Sigmund Freud. El asunto, y para liquidarlo rápido, sería interesante seguir leyendo a Sigmund Freud. En otra oportunidad vamos a leer a los antropólogos contemporáneos de Sigmund Freud, porque si no, no vale, ¿no? Hay que hablar de lo que pensaban los que se cruzaban con él en el café. Che, Sigmund, ¿qué estás diciendo vos, loco? Pará, baja un cambio. No es así. No es la naturaleza humana. Es tu cultura. O la nuestra. Patterns of Culture, escrita por Ruth Benedict. La importancia de la cultura frente a la biología como determinante de la... Bueno, hay mil. Pero el caso quizás más definitivo es que 5 años antes de que Freud escribiera El malestar de la cultura, lo escribió en 1930, él murió en 1939, ya había escrito casi todo lo que debía escribir. O sea, esta es una especie de... se anima a jugar al antropólogo, porque él dice que es la naturaleza humana. Ese fue su error. Vamos, no es el error de él, está todo bien. El error de los seguidores, que ni siquiera han leído a los antropólogos de aquella época, y mucho menos los de ahora. Pasaron casi 100 años, muchachos. Le decía, el asunto es que 5 años antes del malestar de la cultura, un ex amigo de Freud, Carl Jung, 1925, lo que hace es lo que había que hacer. ¿Qué, Carlos? Irse a ver otra cultura. Y cuando vas a ver, él fue a ver los indios pueblo, se llaman ahí. Varios indios pueblos, uno son los Hopis y un, no me acuerdo cuál fue a ver, es una sílaba, pero no quiero decir un nombre por otro. Y claro, Carl Gustav Jung, cuando llega a otra cultura, dice: mirá, muchachos, acá no hay esta agresividad innata que está a punto de dispararse. No hay super yo. Fíjate, tremendo. Entonces no hay culpa. Fíjate, ni angustia. Es tremendo. Este mecanismo lo describe el propio Sigmund Freud ahí, como super yo, angustia y culpa se van desencadenando una a otra a partir de la existencia del super yo. Pero el super yo es la introyección del autoritarismo en la psiquis de cada individuo. En culturas donde no hay autoritarismo, vamos a ponerlo más matizado, en las culturas donde la única autoridad es la realidad, llamale pragmatismo entonces. Entonces no hay super yo. Hay la evidencia de que hay cosas que no se pueden hacer, pero no porque alguien las prohíba, sino porque no son posibles. O no son convenientes. Entonces no existe super yo, sino típicamente son culturas con un pragmatismo ostensible, evidente, que se transpira en cada cosa que se hace. La cultura patriarcal en la que vivía Sigmund Freud, claro, tenía super yo. La de Freud sí lo tenía. Bueno, Sigmund Freud no estaba solo en lo que pensaba. Y sigue muy bien acompañado por Stephen King y por San Agustín. Mirá lo que decía San Agustín y que Freud compartía. Si los bebés son inocentes, no es por falta de voluntad de hacer daño, sino por falta de fuerza. Por eso los deseos infantiles, esto sí es de Freud, deben ser frustrados mediante la intervención de los adultos y de la cultura toda. De modo que los adultos que le han creído a Stephen King, a Kant, a John Adams y a Sigmund Freud... Se puso a estudiar la mamá antes de ser mamá. Dijo, yo voy a leer al mejor de todos. Resulta que los deseos infantiles deben ser frustrados. Hay que poner límites. Si no, este va a salir un degenerado. De vez en cuando hay que pegarle, por su propio bien. Entonces los niños, cuando nacemos, tenemos como referentes a personas que nos miran con sospecha, porque creen que un oscuro diablo ha sembrado en nosotros una furia egoísta y agresiva. Y así nos tratan, por nuestro bien. Pero pasan los años y un día algunos se dan cuenta de lo que ha ocurrido. Temporada 4 de Greenleaf. Episodio 8. Año 2019. Los hombres que elige tu hermana son como un arma de precisión diseñada para recordarme lo mala que fui como madre. No es culpa tuya, mamá. Pero si ella es susceptible a ese tipo de engaño, ¿de quién más es la culpa? Desde el momento en que un niño viene al mundo, detecta señales. Aprende a buscar el amor, a buscar atención. Y creo que yo rompí sus instrumentos en la infancia porque ella busca la infelicidad y la decepción como si para eso estuviera hecha. Tal vez lo está. Me siento igual con AJ. Quiero regresar el tiempo, abrazarlo, mirarlo a los ojitos y decir... Sí. Te amo. Sé exactamente lo que sientes. Gracias por decirlo. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.